Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. ¡Felicidades, México! Los ingresos obtenidos por el gobierno federal y las paraestatales en el primer semestre de este año son los mayores de la historia, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La suma obtenida fue 1.363.000.000 de pesos, casi 10% en términos reales, arriba de lo recaudado el año pasado. El crecimiento de esta cifra triplica el de la economía del país en conjunto, que no llegará siquiera al 3% este año. También el gobierno del Distrito Federal superó en casi 13% su meta de ingresos programada para el tercer trimestre de este año, al llegar a 33.520 millones de pesos. Mientras tanto, las utilidades de 90 empresas que cotizan en la bolsa han disminuido casi el 5% en promedio. Los expertos afirman que en el caso del gobierno federal, el aumento puede explicarse por los altos precios que el petróleo ha alcanzado y por la aplicación del nuevo impuesto llamado IETU, y en el caso del gobierno capitalino por el aumento en diversas contribuciones. Yo creo, sin embargo, que la razón es distinta. Como usted, yo y todos hemos notado, la llegada al poder de un grupo de patriotas inteligentes, capaces y sobre todo honrados a carta cabal ha contribuido a crear un clima propicio para que todos nos mostremos no solamente contentos, sino entusiastas de pagar impuestos. Sabemos que cada peso que paguemos nos regresará multiplicado en hechos y obras que contribuirán a formar más rápidamente el país justo y propicio que hemos comenzado a ver. Hoy es notable la confianza pública de que nadie, en ningún nivel de la administración pública, se atreverá a meter mano ni a hacer algo indebido, primero por convicción y luego porque sabe que en un país que no tolera la impunidad, cualquier acto indebido tendrá para los culpables consecuencias severas. Hoy pagamos con gusto porque sabemos que nuestros representantes populares, más allá de su ideología, muy lógica y conveniente, dialogan para encontrar siempre lo que al país convenga, aunque en ocasiones eso no coincida con sus deseos ni con sus intereses. La Cámara de Diputados se ha convertido así en un eficaz órgano de vigilancia y fiscalización de los actos propios, primero y luego del resto de los aparatos de gobierno de la nación. Pagamos con gusto, porque ya no hay corruptelas ni dispendios. Nada de ocurrencias faraónicas, ni gasto en imagen personal, y mucho menos turismo político, ni compadrazgos, o amiguismo, o nepotismo que encubra la corrupción, que por lo demás decíamos, ha sido desterrada. Pero sobre todo el clima de seguridad, el ambiente tranquilo y pacífico, que nos envuelve en casa, en las calles, en las carreteras, en los restaurantes y hasta en los centros de compras del país entero. Esto nos alienta a cumplir nuestras obligaciones. Sabemos que una parte de cada peso que pagamos está dedicado a nuestra seguridad. Y lo notamos en nuestra relación respetuosa y confiada con la policía y en la preocupación del gobierno traducida en hechos para que sigamos viviendo contentos y seguros. Por eso pagamos felices. Es una lástima que Fernando Martí, de 14 años, y sus dos acompañantes, uno chofer y el otro escolta, hayan sido asesinados en uno de los casi 500 secuestros conocidos que se han realizado en México en lo que va del año. De cualquier manera, felicidades a los gobiernos federal y capitalino por sus nuevas marcas recaudatorias. ¡Felicidades, México! Hoy puede ser un gran día y mañana también.